La tenemos a Noelia Davini, psicóloga, coordinadora del Programa Provincial de Salud Integral en la Adolescencia, dependiente de la Dirección de Maternidad e Infancia del Gobierno de La Pampa. Desde el Gobierno de la Provincia, les cuento, y a través de los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud, se está desarrollando, me parece, ayer también ya empezó, un taller de construcción de masculinidades en adolescentes y jóvenes. Hola Noelia, bienvenida. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, Noelia. Bienvenida acá a Primera Bien. Tarde. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, en realidad te cuento, el taller en esta instancia estuvo dirigido a adultos que trabajan con adolescentes y jóvenes. Bien. Bueno, es un taller que es la primera vez que se hace, al menos, creo que sí, también desde salud y desde desarrollo, digamos, un tema bastante nuevo. En la primera vez que armamos así, más allá de que internamente desde salud, con algunos grupos hemos trabajado, bueno, es la primera vez que armamos un taller así abierto, que es, bueno, fue la convocatoria solo para varones en esta oportunidad, y que, bueno, vinieron a coordinarlo al taller desde la Dirección Nacional de Adolescencias y Juventudes, que pertenece al Ministerio de Salud. Vino Juan Escobar, que es el director, que es médico pediatra, trabaja con adolescentes, y Lucas Grimson, que es un joven también integrante del equipo de la Dirección Nacional. Ellos fueron, ellos dos coordinaron estos talleres que llevaron adelante ayer y hoy. Bien. La convocatoria, digamos, fue a varones que tienen algún vínculo con las adolescencias y juventudes y bueno, y que tuvieran ganas de tomarse un tiempo para pensar entre varones estas cuestiones, ¿no? Este tema que, bueno, que si bien es bastante nuevo, me parece la temática, ¿no? De poder hablar de estos temas. Totalmente. Desde sí mismo se viene hablando, ¿no? Y qué interesante también, sí. Noelia, me pongo a pensar en poder extender este tipo de charlas, porque esto va a ser un ápice, generar una inquietud para trasladarla después, me imagino, a los hogares, esto de volver a deconstruirnos, como siempre decimos, y volvernos a construir en esta nueva era, y cómo nos decidimos parar frente a todos estos cambios, ¿no? Exacto, esa es un poco la idea, era eso, ¿no? Que sirviera a nivel personal de cada uno de los varones que participó para llevarlo, para generar una pregunta al menos, ¿no? De decir, bueno, llevar algo de eso a su vida cotidiana, a su trabajo, a sus vínculos con otros varones, y bueno, la verdad que fue bien recibido, tuvimos dos grupos, un día más gente por ahí relacionada del ámbito de la salud, después hoy fue un grupo más comunitario, participaron gente del desayunador Villa Germinal, de INAUN, referentes de educación, la verdad que es súper interesante, y bueno, coordinado por varones también, entonces bueno, dudamos, ¿no? En esto de, bueno, incluimos o no a las mujeres, como claro. Que fue toda una decisión que tuvimos que sostener y que fue difícil también la convocatoria, ¿no? De no es tan fácil convocar varones, ¿no? Sabemos Totalmente. Que en la mayoría de los espacios de trabajo siempre somos mujeres, ¿no? En salud, sobre todo, bueno, somos gran parte mujeres y en otros espacios también, entonces, bueno, la convocatoria estuvo difícil, pero bueno, un balance positivo del encuentro. ¿Y qué inquietudes surgieron en esta charla, ¿no? Porque, como vos decís, al ser nuevo, digamos, ¿no? El tema desde el lado en el que se aborda, genera también, me imagino, muchas ganas de expresar y de sacar dudas en un montón de cuestiones, ¿no? Sí, por ahí se vio como una parte del taller donde, bueno, era más de contar como un poco, hablar sobre qué son las masculinidades, qué no es, y bueno, experiencias también personales en relación a situaciones vividas, ¿no? De, por ejemplo, bueno, si en algún momento han sentido alguna situación de presión o mandato en relación a esto de ser varón, que no todos, claro, la mayoría de los varones tienen alguna historia para contar en relación a eso, ¿no? O también a qué jugaban cuando eran chicos, como bueno, un poco ir viendo cómo eso se va construyendo, ¿no? A lo largo del tiempo y poder empezar a pensar que la masculinidad está hegemónica, ¿no? Que impone un varón en oposición a una mujer o en oposición a otras identidades sexuales, que impone digamos, estas características como del varón, como la potencia, la violencia. El hombre que se tiene que ir a trabajar durante todo el día mientras la mujer se queda, claro, en la casa. El hombre proveedor, el hombre potente. Cómo esas características influyen también después de alguna manera en la salud, ¿no? La construcción de esa masculinidad, entre otras cosas, ¿no? Como un poco lo fuimos llevando para ese lado, lo fueron llevando los chicos en relación al cuidado de la salud y cómo eso influye incluso en los adolescentes también, ¿no? De que sabemos que la primer causa de muerte en adolescentes tiene que ver con los accidentes de tránsito, y en la segunda causa es el suicidio, que los varones, si bien las mujeres intentan más, los que los consuman, el suicidio es mayormente en varones, porque es como que utilizan métodos más letales, claro, ¿no? Porque está esta cosa como que si lo van a hacer, lo van a hacer bien, entonces van a elegir un método eficaz, ¿no? Y bueno, las violencias, las cuestiones de salud, digamos, también el consumo de alcohol, como todo eso influye en esto, ¿no? De, manejar alcoholizado o las picadas, o como bueno, que tiene que ver con esa masculinidad la cual queremos ir pinchando un poco, ¿no? Totalmente. Al menos moviéndola para que traiga pregunta, para que podamos pensar otras formas de ser varón, ¿no? Qué interesante eso, Noelia, porque viste que se habla mucho el tema de la masculinidad hegemónica versus las masculinidades igualitarias, ¿no? Y uno se pone a pensar un poco, creo que hoy en día los adolescentes también tienen mucha más libertad y son más aguerridos, ¿no? En un montón de cuestiones, porque quizás la parte de la lucha es interna, ¿no? De entre lo digo en general, ¿no? Desde la sociedad, sí, pero sobre todo las masculinidades, porque en un hijo varón o en un alumno o sea, es como que la figura masculina es como decís, está como ahí, no, sí, sobrevalorada, podemos decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto de que me parece que esta camada de hombres, y hablo llegando de entre los 30 y los 50 años, son los que le han tocado, luchar con esa apertura, esa deconstrucción, ¿no? De pasar de ser una masculinidad hegemónica a una un poquito más igualitaria, ¿no? De no tanta presión, de más relax, de dividir un poco más las tareas. Y eso ayuda a que los jóvenes hoy en día también puedan liberar un poco por ese lado, ¿no? Conocí, sí, cómo lo, sí, ves, sí, vos. Esta es una opinión. También, bueno, las paternidades, ¿no? Que ahí traes el tema que también tiene que ver con esto de qué masculinidad, ¿no? Sí, yo creo que hoy los jóvenes vienen de otra manera, ¿no? Pero bueno, aún así, por ejemplo, hoy nos contaban que hay una investigación que se hizo en el 2018 con adolescentes de distintas provincias y siguen apareciendo como frases muy de construcción de este tipo de masculinidad, ¿no? Como que hay cuestiones que todavía están ahí muy fijas. Si bien por ahí hay más apertura para algunos temas, como que hay algunas, ¿no? Algunas cosas de la masculinidad, con el, por ejemplo, lo que tiene que ver con el uso del preservativo, con las peleas, con que eso sigue sigue siendo como en otras generaciones también, ¿no? Como que hay un movimiento, pero todavía hay mucho trabajo por hacer, porque sobre todo por los adultos también que rodean, ¿no? Y que son los que están acompañando la crianza, el desarrollo de esos adolescentes, que bueno, como que son generaciones distintas, pero me parece que todavía desde las instituciones tenemos mucho también por trabajar las instituciones. Desde salud, por ejemplo, nosotros también tenemos como una deuda con el varón, ¿no? Sí. De que siempre las políticas son pensadas para las mujeres, siempre la prioridad de la mujer, la embarazada, ¿no? Y el varón es como que, bueno, tenemos ahí también... Que es un abordaje súper importante, ¿no, Noelia, también? Porque si uno se lo pone a pensar, cuando... se habla de violencia de género, ¿no? Por ejemplo, está bueno también abordar el tema de que esa persona, ese hombre, vaya a terapia también, porque de ahí es en donde vamos a empezar a cambiar un poco las cosas, ¿no? Algunas veces exacto, también el abordaje también al hombre en todos sus aspectos. Por eso está muy bueno esta charla que han dado ustedes, porque siempre es como que está bueno que el hombre sea el cómo se siente identificado, cómo se encuentra en esta era de cambios, en todo, ¿no? En salud, en educación, en la parte social inclusive, para poder a la hora de mañana o si está en un club o está a cargo de chicos, poder sentarse a acompañar a ese adolescente, ¿no? Exacto, exacto. Porque bueno, apareció mucho esta tensión, ¿no? De estos varones que ya están pudiendo pensar diferente, pero a la vez tienen grupos, ¿no?, de amigos que en realidad hacen el típico chiste, ¿no?, machista, y cómo manejarse en esa tensión de poder como visualizar y empezar a desnaturalizar eso, pero a la vez seguir en un ámbito donde eso está todo el tiempo, ¿no? Está en los chats con los amigos, está en el trabajo, está... entonces, bueno, como un poco pensaban, se hablaba de eso también, bueno, qué estrategias, ¿no?, ante ciertas situaciones, cómo nos manejamos los varones en relación a esos otros varones, ¿no? Porque siempre la masculinidad se construye en relación a los otros varones, ¿no? Que muchas veces es demostrarles cuán varón, ¿no? Algunas actitudes tienen que ver con eso, con demostrar la virilidad a los otros varones. Entonces, bueno, cómo romper con eso, como que, bueno, se pensó también un poco de eso, ¿no?, en el taller, de algunas estrategias que se pudieran ir como pensando para romper con eso tan hegemónico y tan naturalizado también, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, bien, qué sé yo, fue interesante para seguir trabajando como algo. Eso que, te iba a preguntar, taller, si no quedó, sé, ahí, quedó plasmada ahí la inquietud para otras charlas próximas. Yo creo que sí, hubo interés. Ahora lo que, bueno, tenemos que ver es cómo continuar, quizás también desde nivel local, ¿no? Nosotros acá también poder valorizar a esos varones que por ahí tienen esas inquietudes, que se animen a trabajar el tema. Bueno, ahí del desayunador contaban que ellos armaron un grupo de varones, ¿no? Como esto, poder animarse también como varones y habilitarse para poder generar el espacio de diálogo, ¿no? De poder eso, ¿no? No nadie que va a venir... Nadie va a venir a bajar línea. De hecho, bueno, estos chicos que venían de Buenos Aires tienen un montón de experiencia en el tema y todo, y la idea no era venir a bajar cómo hay que ser varón, porque, bueno, claramente todos están en ese proceso, ¿no?, de poder construir algo diferente. Entonces, a veces es simplemente abrir al diálogo y repensarnos en ciertas actitudes. No es tan complejo, ¿no? Por ahí no se animan, pero me parece que es cuestión de tomar algunas herramientas que hay un montón de material por internet, de talleres, de propuestas, como poder también tomar eso y trabajar, ¿no? Pero más allá de que también podemos trabajar con mujeres, obviamente, las masculinidades, ¿no? También está interesante. pero bueno, me parece que es, hay un espacio que es de entre varones que está bueno que lo puedan tener en algún momento. Totalmente, totalmente. Que para las mujeres es más fácil porque ya lo venimos teniendo esos espacios nuestros y de, ¿no?, de militancia, del feminismo y bueno, como que bueno, ahora también es momento de ellos de hacerse cargo de eso, qué sé yo. Totalmente. ¿No? Noelia, sí. y hay, por ejemplo, ¿es necesario el tema de, por ejemplo, psicólogos o psicólogas especialistas en esto de construir o de tratar el tema de las masculinidades en esta nueva era? Yo no creo que sea necesario. Por eso te decía que por ahí es, a ver, yo preferí, digamos, en esta instancia que vinieran los chicos porque, bueno, no es lo mismo, ¿no? Y además ellos vienen trabajando el tema. Yo, por ejemplo, no, como psicóloga, no es que es un tema que vengo trabajando, pero creo que tomando algunas herramientas uno puede hablar de eso y trabajarlo grupalmente sin tener que ser especialista en el tema. Claro. Pero bueno, una opinión personal. Porque, bueno, me parece que más que nada se trata de repensarnos, de darnos ese espacio, de cuestionar actitudes, cosas que tenemos también internalizadas y como de manera inconsciente, ¿no? Cuestiones cotidianas. Para eso, no sé si necesitas un gran especialista en el tema. Tal cual. Sino personas que tengan ganas de producir algún movimiento, generar algo en algún grupo y sí, de debate, ¿no? Más como desde ese lugar lo veo tal yo cual. Que podría ser. Tal eso. Noelia, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, por supuesto te que el llamado. La verdad que es un tema que realmente da para tocarlo y largo. Y bueno, y ojalá que se puedan generar más charlas todavía de estas en la que, bueno, podamos seguir sumando más masculinidades al cambio. Sí, seguramente. Y con, bueno, y también quedó pendiente, digamos, hacerlo con grupos de adolescentes, ¿no? Que también era la idea, pero bueno, no nos dio la agenda. Y bueno, priorizamos los adultos que trabajan con adolescentes, que bueno, a veces por ahí son de otra generación y necesitan más herramientas en ese sentido para después llevarlas a terreno y poder trabajar con los pibes, ¿no? Así que bueno, en esta instancia fue eso. Veremos después si se puede armar algo con pibes y bueno, trabajar desde ese lugar también. Noelia, un abrazo así enorme. Así que bueno, te agradezco el llamado. No, bueno, por favor, un abrazo enorme. Chau, chau. Hasta luego. Chau.